Hola, me llamo Cristina y os voy a proponer una actividad que os va a gustar un montón. Lo primero que tenéis que hacer es ver el vídeo de Kuduo y a la vez abrir bien los oídos, estar muy atentos a lo que escucháis. Veis que es una pieza que comparte la marimba con su compañero y es algo increíble. Dos músicos tocando el mismo instrumento, tocan a cuatro manos. Aquí en el vídeo cada uno está en su casa confinado, pero en directo usan el mismo instrumento los dos. La pieza se titula 2 más 1. Es una pieza de un percusionista contemporáneo que se llama Iván Treviño, nacido en 1983. Su composición es una experiencia desafiante para los músicos Alejandro y José, porque tienen que tocar uno enfrente del otro, sin entrometerse en el espacio del compañero, y eso es muy difícil, sobre todo porque uno está enfrente del otro, en el lado opuesto del otro del instrumento. Luego me gustaría que os imaginarais una historia. Cuando escuchéis este vídeo, podéis escuchar el sonido de las gotas de lluvia golpeando las mazas, cayendo sobre la madera en medio del bosque de hayas. Incluso podéis imaginar el ambiente, la humedad del riachuelo con sus transparentes sonidos, las coloridas flores salvajes del bosque, el agua cayendo que espejea sobre el río. Aparecen simpáticos animalillos como el pájaro carpintero que picotea con su pico el árbol, haciendo un ritmo sobre el tronco, pidiendo que salgan otros animales. Así aparece el corzo que corretea veloz, el mapache que se está escondiendo para cazar su presa, las ardillas del bosque que juegan entre ellas a ser amigas e incluso podéis levantar la cabeza para ver el vuelo de los pájaros que nos están llevando hacia su nido, ahí arriba, en la copa del árbol. Todos duermen felices y contentos. Y me han contado que llegando la noche nos alumbran las luciérnagas con su magia de luz y con sus aventuras. Bueno, pues una vez que hayáis imaginado, escuchado, que lo escuchéis otra vez, podéis hacer esta actividad conmigo. Tenéis que jugar con un utensilio de madera de cocina, puede ser una cuchara, un tenedor, lo que encontréis. Y sobre el suelo o en una mesa de madera, hacer el ritmo que tenéis en el vídeo, en el otro vídeo. Marcaréis ese ritmo con vuestro utensilio y lo repetiréis hasta que con él podáis construir el vuestro propio si queréis. Es muy divertido. Pues nada, espero que os lo paséis bien.